sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Pues como estamos en la noche, empezamos con Good Day Sunshine, algo así como buenos días, puesta o sale el sol o una cosa de estas. Estábamos pensando ahora un día esto, se nos va a ir, nos vamos a ir de la olla, vamos a empezar y Joaquín va a decir, los Rollings, ¿qué amo? Y ya estará liada ya aquí, ya vamos a ver la polémica y esas cosas. Bueno, este programa que hacemos cada semana, ya sabes, en la cadena 40 principales, como dice el guión, a las 10 los martes, las 9 en Canarias, que hacemos don Alberto Ruano, que sigue insistiendo que pongamos los trozos más heavy de las canciones de los Beatles, María José Casado, que se desvive por las baladas, don Joaquín Luqui, que se desvive por todos, y yo, que me desvivo porque vayamos siguiendo la pauta del guión, que para eso está. Y hoy la lección es, apuntad, va a examen, los Beatles y el cine. Lo hemos ido anticipando, incluso Enrique Bumburi de Héroes del Silencio llegó a decir que las películas de los Beatles eran una chorrada. Pero que los argumentos, no, decía los argumentos. Los argumentos, no, los argumentos eran una chorrada. Y los argumentos eran una chorrada, pero que esa chorrada nos permitía ver a los qué Beatles. Qué gozada, qué gozada. Yo quiero decir una vez más, cuando ya definitivamente empecé a amar a los Beatles, pues eso, como amigos del alma, como gente para imitar, en el sentido de tener ídolos que no eran solo de barro, sino que había algo más, fue precisamente gracias al cine, porque cuando Qué noche la de aquel día, yo la vi la vez primera y es una de las que más veces he visto en mi vida, aunque Hell también, junto con Rebelde sin causa y todo aquello que uno pues tenía, aquellas inquietudes, ilusiones juveniles. Qué bonito que los Beatles, en plena Beatlemanía, que eran el número uno total, se rieran de sí mismos de esa forma. ¿Sabes qué bonito es eso? Decir, qué bueno, pues nos acercaba más. Veíamos que eran seres humanos, que tenían humor, que tenían unos fenomenales detalles. Bueno, en fin. Yo creo que cambió totalmente el cine musical, desde luego, antes de los Beatles y después de los Beatles, porque la película primera, es verdad que era una chorrada, claro, la vida de un grupo que está intentando grabar un programa de televisión y lo que le pasa con las fans, con ellos, con los ensayos. Eso era. Ahora, qué detalles, qué estupendo, qué gozadas ver a John jugando con la botella de Coca-Cola, el abuelito pulcro de Paul, que era un detalle, Ringo con el niño, George poniéndose en plan ya medio místico también, y conoció a su mujer, a Patty. Tantas cosas buenas, qué noche la de aquel día, que vamos a ver. Vamos a andaremos un poquito más en lo que prácticamente fue el invento del videoclip con la película Hard Day Night. Hard Day Night, que noche la de aquel día. Hoy que hablamos de los Beatles y el cine, en los Beatles que amo en la cadena 40, pues hemos empezado por la primera película de la cual escucharemos otra canción de su banda sonora, porque el álbum Hard Day Night es la banda sonora de aquello que algo así como el, no sé, los cimientos del videoclip fueron, ¿no? Los cimientos del videoclip, los cimientos, ojo, de, por ejemplo, hasta ese momento las películas musicales jóvenes, incluidas las de Elvis, pues primero, no tenían demasiado humor en general, era un humor un poco ramplonero, cascabelero, ¿no? Y o dulzón excesivo, porque Elvis, él sabía que no era un gran actor, lo que pasa es que, claro, cantaba muy bien, tenía buena imagen, en todas las películas las hacían un poco a imagen, y no había habido tampoco la revolución que vino precisamente a partir de qué noche la de aquel día. Entonces, eso, el invento del videoclip, la revolución del cine joven, y otra cosa que también era muy importante, los Beatles, es decir, una película joven era tan importante a escala comercial que fue de esas películas, la película se estrenó en Estados Unidos en el 64, en pleno boom de la Beatlemanía, que tuvo más de 300 copias, cosa que era ya insólito. Luego no, por ejemplo, si vamos a 300 copias de la película. De la que eso era histórico, porque hasta ese momento 300 rollos para pasar para en 300 eso, o sea, que eso era en ese momento, digo, en aquel año era algo también histórico. Hasta ese punto, qué noche la de aquel día supuso que luego fue un gran éxito comercial, es de las películas más comerciales del año en Inglaterra, en Estados Unidos, en España menos. En España es que además las películas musicales, incluso con los Beatles, fueron el mayor éxito. Pero claro, en proporción no demasiado. Yo recuerdo haber visto Paul Perroin de Prince, que fue un éxito en todo el mundo. Pero en España nada. Y para mí sigue siendo pues una gran... Bueno, el mejor álbum de Prince, pero bueno, esas son historias. Uy, eso es para no dormir, ya lo sé, no, que tú eres muy fan de Prince. Al final, My Friend es muy discutible, claro, efectivamente es muy personal, claro. Pero digo, Papa Rain era el desparrame de Prince. Por cierto, Prince reconoció que también los Beatles habían influido, claro, en cine, ojo, al margen de que digamos música. Y en música, por supuesto, pero que esto, que no será de aquel día, influyó en todo. Y además tiene canciones como esta, Things We Said Today. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Things We Said Today. A Hard Day Night fue la primera película de los Beatles y, bueno, cuando repasemos esta historia del cine de los Beatles veremos que hay diferencias, cosas de un color y cosas de otra. Pero, en cambio, el siguiente paso cinematográfico de los Beatles es no idéntico, pero prácticamente igual. Mismo director, mismo concepto, misma agilidad, mismo humor británico, joven, mismo prácticamente todo en la película Help. Exactamente, porque la fórmula, dijeron, ahí va, qué bien, se sintieron a gusto, fue el 64 que noche lo de aquel día, el 65 Help. Quizá la diferencia sea que Qué noche la de aquel día era una película sobre un grupo, sobre los Beatles, y Help era con un grupo que eran actores, es decir, que aparte de que seguían siendo un grupo, pero pasaban 80 cosas. Para mí, sobre todo, lo del humor, porque era una sátira del Imperio Británico, como muy pocas veces, no se salvaba ni la reina. O sea, el Palacio de Buckingham había un momento en que aparecía ahí como blanco de la secta. No, tenía detalles geniales, absolutamente gloriosos. Lo que pasa es que quizá había tal acumulación que a veces decías, bueno, vale. Ahora, buenísimo, buenísimo, Help. Help, la segunda película de los Beatles. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Un día de estos, ya que la otra semana te pasabas conmigo, hombre, vamos a dejar el micrófono abierto para que podáis escuchar los coros de Joaquín Luqui a todas las canciones, segunda voz eterna de los Beatles. Bueno, la banda sonora de Help, estamos en otra película que decimos que es un poco continuación de ese nuevo concepto. Sí. Oye, para que, no sé, claro, estamos hablando de los años 60, yo personalmente no he visto las películas estas de los Beatles, porque además no sé qué pasa, que no las hacen por la tele. Pusieron Qué noche era aquel día hace unos tiempos, bueno, hace años, y fue un récord de audiencia en aquella época, digo, hace unos 10 años. Ahora que ojalá pongan de moda la tele basura, pues sería cuestión de poner algo bueno de vez en cuando y poder poner una peli de los Beatles. Bueno, lo que te decía es que para que nos hagamos el idea, los que no hemos visto esas películas, ¿con qué la podríamos comparar de ahora? Bueno, es que precisamente cambiaron tanto estas películas, la forma de hacer cine, que lo que ha venido luego, de una forma u otra, tampoco vamos a decir que todas las películas musicales que vinieron luego han copiado, han sido influidas por Qué noche la de aquel día o Help. Lo importante es que, primero, se dieron cuenta los productores y los músicos que se podía hacer una película que no era solo una selección o una excusa para cantar, como sucedía casi siempre con Elvis, donde el argumento era nimio, pero que tampoco había gags. Hecho todas. Exacto. Todas. Entonces, Lo bueno de Qué noche era de aquel día y de Help es que permitió que la gente joven, primero, se diera cuenta de que el cine podía ayudar también muchísimo a la música y la música al cine. De hecho, Help, incluso más allá que Qué noche era de aquel día, era una selección fenomenal de clips, lo que tú decías, Ticket to Ride, por ejemplo, qué bonito. Había canciones, cada canción tenía su tratamiento especial, por supuesto, pero para mí era utilizar la música como el verdadero musical americano teatral, es decir, el musical genuino, que la música acompaña también a la acción. O sea, no solo una sucesión de canciones, sino que las canciones están dentro de la historia. El tratamiento del humor, el tratamiento de la imaginación, el tratamiento... Pero cuidado, no solo las canciones de los Beatles. En Help hay un tratamiento de la música clásica, por ejemplo, de cuando Paul se convierte, se hace pequeñito, que hay una escena de batallas y que él está pequeñito, pues aparece la pa-pa-pa-pa-pa-pa, lo de Wagner, ¿no? Lo de Tchaikovsky, la apertura 1812, tiene un tratamiento también de la batalla contra la secta. Todo con un humor, es decir, música, humor y aventuras en una unión que, con perdón, desde entonces yo creo que no ha tenido esa frescura. Los Beatles y el cine en los 40. Ticket to Ride es otra de las canciones de Help, la banda sonora de la segunda película de los Beatles. La primera fue Qué noche era de aquel día. Queda el especial de televisión Magical Mystery Tour, queda Como gané la guerra de Lennon, queda Yellow Submarine, queda Let It Be documental, incluso la película de Vichy y Peter Frampton. Hay muchas cosas de los Beatles y el cine. Hablar de cine en España, si tenemos que escoger un personaje de cine para que nos comentara su visión del cine de los Beatles, la verdad es que hemos tenido la gran suerte de tener el mejor personaje de cine en España, sencillamente así de simple. Joaquín Luqui entrevista y habla de Beatles y de cine a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, que es nuestro director de cine más internacional, que yo me siento feliz de que en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, siempre que hablamos de cine español, internacional además, surge el tema de Pedro Almodóvar. Entonces, Pedro, tú sabes que este programa está dedicado a los Beatles, que armaron una revolución en cine, como tú la has armado con tus películas. Ellos también la armaron en cine, porque supongo que en tu recuerdo las películas de los Beatles para ti significarían algo especial. Yo primeramente era, vamos, fanático absoluto. En fin, para mí los Beatles fue una de mis primeras religiones, compartida además con mucha gente. Una religión además que se compensaba cada vez que aparecía un nuevo disco de ellos. Y yo también ya era, a pesar de mi tierna edad, era buen espectador de cine. Y por la época, quiero decir, yo me he criado en la cultura pop, tanto en cine como en pintura y tal. Y para mí, por ejemplo, Richard Lester, que fue el que colaboró con ellos en sus dos primeras películas, representa el pop más fino, el pop inglés, el pop ligero y juvenil. Me parece un modelo. Me parece un modelo de ese género. Y bueno, a mí me apasionaron las dos películas. Y además eran dos películas que rompían además mucho con lo que se estaba haciendo en aquel momento. Por ejemplo, Qué noche la de aquel día era sobre ellos y Help con ellos. Si tú hubieras hecho cualquiera de ellas, ¿la habrías hecho diferente? Pues no lo sé, porque es difícil proponérselo ahora mismo. Yo creo que estaban muy bien aprovechadas las capacidades histriónicas de cada uno. Ellos y además tenían, en ese momento además todo rezumaba un buen humor y una salud maravillosa. No lo sé cómo me las hubiera propuesto. Supongo que habría vivido un poco con ellos y lo que me hubiera sugerido el estar presente, pues sería lo que hubiera sacado. No sé, habría hecho algo distinto. Habría tenido a lo mejor un tono más español. Tú sabes que Brian Epstein quería haber hecho una película de los Beatles con el cordobés. Hay quien pensaba, sí, que es que él estaba tan alucinado con el cordobés. ¿Tú hubieras aceptado dirigir una película de los Beatles con el cordobés, mezclando eso que decías, tu españolismo y además tu sentido internacional? Pues sí, sí, sí lo hubiera hecho, sí. Sobre todo en aquella época, porque ya se ha hablado tanto de hacer una película sobre el cordobés que ya se ha convertido sin hacerla en una idea vieja. Pero de momento los dos, el cordobés y ellos tenían un tipo de melena muy especial. Sí, eso sí lo hubiera hecho. Y si ahora tuvieras que, por ejemplo, cualquiera de los Beatles, John no, claro, porque está muerto, cualquiera de los otros tres, ¿lo elegirías como actor para alguna de tus películas? Bueno, Ringo ha participado en bastantes y Ringo yo creo que es un buen actor, es un actor gracioso, esa bonomía y ese exceso de humanidad que ha tenido a lo largo de su vida se nota en la cara. A mí Ringo me parecía un actor. Esto yo no sé, George no creo que esté tampoco en disposición, a pesar de que es el que más involucrado se ha visto en el cine. Sí. Pero como tú sabes, ha producido un montón de películas. Exacto, exacto. Y Paul, pues yo creo que ya lo controla todo él. Ajá. Lo hace todo él. Ajá. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our heads on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance. This garden in the shade. would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. Pues como Pedro Almodóvar dice que el más cinematográfico de los cuatro es sin duda el payaso Ringo Starr, payaso en el buen sentido de la palabra, evidentemente. En el gran sentido de la palabra payaso. Pues exacto, claro. Además, gran sentido, sí señor. Bueno, pues por eso hemos escuchado una de sus canciones, no solamente que cantaba él con los Beatles, sino que escribió el Octopus's Garden, el jardín del pulpo. Seguimos repasando los Beatles y el cine, aunque ahora realmente hablamos de los Beatles y la tele. Sí, hablamos sí, del sí. Magical Mystery Tour, sí. Otro patinazo, por qué no decirlo, porque fue un patinazo, no musical, sino como televisión, en la carrera de los Beatles. ¿Esto qué fue? Has dicho una palabra patinazo, que eso no significa ni bueno ni malo. Es decir, hasta ese momento, todo lo que hacían los Beatles, estamos hablando de la Navidad del 67, en pleno auge del Sgt. Pepper's, todo lo que hacían los Beatles era universalmente aclamado por el mundo, por la crítica, por todos. Las películas de los Beatles, Qué noche la de aquel día y Help, tuvieron críticas buenísimas y el público dijo ok. Entonces sucedió la muerte de Brian, que hemos lamentado siempre, la muerte de Brian Epstein el 26 de agosto del 67. Los Beatles, que quieren hacer algo especial, y Paul, que decide que los Beatles están preparados ellos solitos uy, perdón, para hacer un show de televisión, armando mucho ruido además. No, es que cobra hoy. Y eso fue pues bien, pues por muy fan que uno sea de Paul, pues también hay que reconocer que a veces se equivoca. Por muy fan de los Beatles como imagen, no solo como sonido, pues hay que reconocer que Magical Mystery Tour, que es, vamos a hablar de eso, pues es mucho mejor como música. Que tenían detalles de imagen, claro que sí, que la idea era estupenda, un viaje mágico y misterioso en un domingo en el que un grupo de personas en un autobús van recorriendo lugares de Inglaterra sin saber nunca a dónde van a llegar. La idea era buena, pero había trozos, había momentos realmente un poco aburridillos. Hay que decir que por vez primera los Beatles hicieron algo en el que no hubo una unanimidad total de alabarlo. Lo que sí hubo unanimidad, y naturalmente el número uno mundial, fue con la canción y con todas las canciones del álbum. Que no estaba nada mal y que tenía cosas tan buenas como esta maravilla.